Sura del Cálamo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Nun wal qalami wama yasturun. Nun, por el cálamo y lo que escriben. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Que tú, por la gracia de tu Señor, no eres un poseso. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Y tendrás, por cierto, una recompensa que no cesará. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Y estás hecho de un carácter magnánimo. Fasatubsiru wa yubsirun. Verás y verán. Bi-ayyikumul maftun. ¿Quién es el trastornado? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. En verdad, tu Señor sabe mejor quién se extravía de su camino y conoce mejor a los que están guiados. فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ. No obedezcas a los que niegan la verdad. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Querrían que te mostraras transigente, y así ellos también lo harían. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Pero no obedezcas a ningún vil jurador. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Difamador que extiende la maledicencia. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Que se niega a dar del bien y es un malvado transgresor. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Embrutecido y además bastardo. Solo porque tenga riqueza e hijos. Cuando se le recitan nuestros signos, dice: leyendas de los primitivos. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. Le marcaremos con fuego en el hocico. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ. Les hemos puesto a prueba como hicimos con los dueños del vergel cuando juraron que recogerían sus frutos de amanecida. Pero no manifestaron ninguna excepción. Y de noche, mientras dormían, un visitante de tu Señor cayó sobre él. فأصبحت كالصريم. Y amaneció como la noche oscura. فتنادوا مصبحين. Y cuando amanecieron, se avisaron unos a otros. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. Id temprano a vuestro sembrado, si habéis de recoger la cosecha. فانطلقوا وهم يتخافتون. Y partieron diciéndose en voz baja: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. hoy no entrará a costa nuestra ningún mendigo en él. Y salieron de mañana, sintiéndose seguros en su propósito. Pero al verlo dijeron, nos hemos perdido. Pero no, lo hemos perdido todo. قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ Dijo el más razonable de ellos, ¿no os dije que glorificarais? قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Dijeron, gloria a nuestro Señor, realmente hemos sido injustos. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ Y comenzaron a hacerse reproches unos a otros. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ Dijeron, ¡ay de nosotros! Hemos desobedecido. عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ Quizás nuestro Señor nos dé en su lugar algo mejor. A nuestro Señor suplicamos. كَذَلِكَ الْعَذَابُ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Así es el castigo, pero el castigo de la última vida es mayor si supieran. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم Es cierto que los temerosos de Alá tendrán junto a su Señor los jardines del deleite. ¿Es que vamos a tratar a los sometidos como a los malhechores? ¿Qué os pasa? ¿Cómo juzgáis? ¿O es que tenéis un libro que os dice إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ¿Que tendréis lo que elijáis? أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ¿O es que tenéis un juramento favorable de nuestra parte y que alcanza hasta el día del levantamiento? ¿De que tendréis lo que suponéis? سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ Pregúntales cuál de ellos puede garantizar eso. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ¿O es que tienen asociados? Que traigan a esos que me asocian, si es verdad lo que dicen. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ El día que se ponga de manifiesto la gravedad de la situación, se les llamará a postrarse, pero no podrán. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ La mirada rendida les cubrirá la humillación. Ya se les llamó a que se postraran cuando gozaban de bienestar. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ